Quiere decir que en el mundo racional existe evolución individual de cada ser. Sí. Dentro de la línea racional. Dentro de la línea de la pureza, que son puros, limpios y perfectos. Cada uno es dueño de su voluntad, por la voluntad ser libre. 108. Siendo el viviente un instrumento comandado entre la causa y el efecto, por lo tanto, ¿dónde reside el libre albedrío? El libre albedrío es la causa propia de la naturaleza de sí mismo y por ser causa propia de la naturaleza de sí mismo, la persona usa la voluntad como desea o puede usar, por ser una causa de sí mismo y por eso la materia es un conjunto de ruinas que por sí mismo se destruye. 109. ¿Qué quiere decir transbordamiento natural? Es lo que pasa del límite. Ejemplo. Un vaso lleno de agua, transbordó naturalmente, pasó de su límite de capacidad. 110. ¿El transbordamiento natural es el mismo libre albedrío? No. El transbordamiento natural es lo que pasa del límite. Y el libre albedrío solo es el mismo transbordamiento cuando hay el abuso del libre albedrío. Ahora el libre albedrío usado para lo que es útil y necesario para el progreso de la fase racional es el natural y no perjudica. Pero todo que pasa del límite es perjudicial. 111. ¿Existe razón superior al llamado libre albedrío? No. Porque el libre albedrío ya es una razón superior. 112. Los cuerpos de los habitantes del astral inferior, ¿son formados de energía eléctrica y magnética? ¿Y por qué existe la parte del bien? Sí. Son formados de la energía eléctrica y magnética. La parte del bien aparente es la eléctrica y magnética. Aparente porque todo se acaba. Y la parte del mal es la esencia del magnético, porque todo es una deformación. 113. Si el animal racional sigue abusando del libre albedrío, baja para la clase del irracional. ¿Cuál será la consecuencia del abuso del libre albedrío de un habitante del astral inferior? Ellos no conocen la naturaleza deformada. Son inconscientes, porque no saben el porqué que ellos así son. Y en su estado de deformación, ellos sufren los efectos de la lapidación, porque son seres habitantes aquí del encanto. Todo que es del encanto está en lapidación para desencantarse y la forma de lapidación de ellos es distinta de los materializados, pasando a extinguirse en energía magnética y transformándose en otros seres de vida diferentes, porque el mal por sí mismo se destruye. De esa forma todo se transforma, para cuerpos de vida inferiores. El mal es de esencia débil. Y por estar mal, el mal por sí mismo se destruye. Ellos se extinguen en la energía magnética y la energía magnética va a generar nuevos cuerpos de vida en clases inferiores. 114. ¿Y los habitantes del astral superior, abusan del libre albedrío? No. Es el bien puro, solamente el bien puro. Por eso, son de un mundo superior a la deformación. Son de una galaxia diferente de la nuestra. La nuestra es abajo del Sol y la de ellos es por encima del Sol. 115. ¿Por qué los extraterrestres no citan la cultura racional cuando aparecen y se comunican con los extraterrestres? Porque los extraterrestres tienen que desarrollarse y prepararse para entenderlos, por eso ahí está la cultura extra. Cósmica y los habitantes del mundo racional. ¿Cómo es que tú puedes entender un habitante de un otro mundo diferente, de vida diferente de la tuya, que es habitante del mundo inferior? Es la misma cosa. Tú hablando portugués, para entender el inglés, tendrás que prepararte y desarrollarte en la formación del inglés para entenderlos. La misión de ellos es hacer la propaganda de la existencia del mundo racional, hablarán más adelante, después del reconocimiento mundial de la cultura de ellos. Es el inicio preparatorio para ligar todos al mundo de ellos, que es nuestro también. 116. ¿Cómo es hecho el retorno del ser que correr la jerarquía de las clases inferiores? Quedará por cuenta de la energía eléctrica y magnética. Queda bajo la evolución del cuerpo de energía eléctrico y magnético y después que correr toda la jerarquía vuelven a la condición de puro, limpio y perfecto, por la transformación de esa deformación, para el estado natural. 117. ¿La fuente de la voluntad es la naturaleza? Sí. Porque la naturaleza de los seres es llena de voluntades. 118. La naturaleza está, con su evolución, formando un nuevo ser racional, llamado racional inmunizado. Sí. La evolución natural de la naturaleza de los seres, que serán incubados en la energía racional y ya nacerán ligados al mundo racional, conscientes de todo, por las transformaciones de fase natural de la naturaleza. Entonces se vuelve todo natural, de acuerdo con la fase. En la fase racional, funciona la energía racional, que va con su evolución, preparando a todos naturalmente, hasta todo y todos ser racionales. Como en la fase de monstruos, fue preparando todos hasta pasar para la fase de salvajes. Después fue preparando todos de fase de salvajes hasta pasar para la fase de civilizado. En la fase de civilizado preparando todos para pasar para la fase racional. Después de todos preparados dentro de la fase racional pasarán todos para el mundo racional, naturalmente. La cultura racional es el inicio de la preparación de los primitivos para tomar conocimiento del cambio de la naturaleza, que cambió de una fase para otra. De la fase de animal para la fase racional. Y hay los recuperados de la fase, que es en el inicio de la entrada de la fase. 119. El sufrimiento individual interesa a la naturaleza como enriquecimiento de su sabiduría? No. Nadie nace sabiendo y todos tienen que trabajar para su supervivencia y en el trabajo está el sacrificio, está el esfuerzo y el sufrimiento. Y por el cuerpo de materia ser un conjunto de ruinas reunidas, sufre las consecuencias de su formación natural de ser. Por ser un cuerpo de ruinas, sufre las consecuencias de su estado de ser, tornándose, de esa forma, un sufridor, por su propia naturaleza de ser, por estar fuera de su verdadero estado natural, que es el mundo racional. Y por estar fuera de su verdadero mundo es la causa de la vida ser pasajera, por estar en un mundo que no pertenece. Si perteneciera sería eterno. 120. ¿Y los analfabetos, los ciegos, los débiles mentales, los salvajes, que no tiene posibilidad de leer y las personas menos favorecidas? La fase de la naturaleza es la fase racional. La propia fase se incumbe naturalmente, del desarrollo de todos. Por estar bajo la orientación de una fase consciente y positiva, fase esa de una energía pura, limpia y perfecta que es la energía racional. Porque todos quieren dejar de ser como son. Sufridores y mortales. Nadie quiere nacer más ahí en clases inferiores para penar y sufrir. Todos quieren es subir para su verdadero mundo de origen, el mundo racional. 121. ¿Por qué nosotros somos así? La materia no es eterna y por sí misma se destruye. Pero la individualidad verdadera es eterna. Y de ahí, la vida sigue, el cuerpo de materia por sí mismo se destruye, pero la vida sigue porque en la fase racional nadie muere, por encontrar la individualidad perdida. Quien sigue con la individualidad perdida, baja para las clases inferiores, por el desajuste de la individualidad y por así estar, está ligado a las clases inferiores, bajando para la clase inferior. 122. ¿Por qué somos mortales? Porque no somos de este mundo, sino del mundo racional. 123. ¿Por qué existe noche y día? Para el descanso del ser humano. Porque el animal cansa la máquina y es preciso el descanso, y el descanso es por la noche con la paralización de los sentidos, para que el animal recupere sus energías. Por la noche permanecer el silencio, y en el silencio está el reposo del cuerpo. Mientras el sol en su giro, va a iluminar otras tierras, otro pueblo. De esa manera una cierta parte del mundo es día y la otra es noche. Y por eso, el sueño de la noche satisface y el sueño del día poco satisface. La noche es fría, es conciliadora y el día es caliente y por eso el descanso no satisface. 124. ¿Qué son dudas? Las dudas son de quien nada conoce, y con el transcurrir de la escrituración todas las dudas desaparecerán, porque lo que es racional es completo, no tiene dudas, no tiene misterios, enigmas, ni encanto. Desvenda todo con la verdad. Por lo tanto, por la esencia de las páginas del libro Universo en Desencanto, cuyo contenido nadie jamás imaginó que viniera en manos de todos, no hay razón para las dudas. 125. ¿Todos alcanzarán la inmunización racional? Sí. Porque la naturaleza de todos ya es hecha para alcanzarla. 126. ¿Y por qué nunca la alcanzaron? Porque solo ahora es que aparecieron las instrucciones para adquirirla. 127. ¿Cómo hacer para alcanzar el estado de inmunizado racionalmente? Ahí en el mundo viven, con las entrañas débiles de tanto pensar, y en el momento que leen, el pensamiento se encuentra tan abatido, que acaban de leer y nada saben explicar a contento, precisando leer constantemente para ir rehaciendo la salud, fortaleciendo la mente y guardando lo que leen para tener en sí el saber y saber esclarecer a los demás. 128. ¿Qué es el ser humano? Hace mucho que el ser humano fue considerado por los estudios como el parásito más monstruoso que existe sobre la Tierra, en razón de los crímenes hediondos que practica contra las leyes naturales. El hombre es un vago ser sin destino que nació encima de esa Tierra, sin saber por qué, ni para qué. En la cultura racional van a saber por qué. 129. ¿Quiénes son los culpables de la vida ser así y de todo esto? Son los propios vivientes que ahí están, porque el mundo es consecuencia de sus propios habitantes. 130. ¿Qué es un ilusionado? Es un perdido y por así ser es perseguido por el sufrimiento, y como todos viven ilusionados, todos sufren. Donde hay ilusión, no hay saber verdadero. 131. ¿Cómo nació el espiritismo en la Tierra? En las primitivas épocas de fases lejanas, los modos de vida eran diferentes. El alfabeto que imperaba era el alfabeto del verdadero natural, el alfabeto astrológico, que todos tienen en la palma de las manos. Con ese alfabeto todos vivían muy bien, por ser conducidos ciertos y conscientes de la vida, por traer toda la trayectoria en la palma de las manos, de la vida de la persona, para que nació, lo que debía ser, donde debía vivir, la tarea, en fin, el mapa discriminando todo que la persona tenía que hacer y todo que la persona tenía que ser en la vida. Pero con el tiempo, la evolución ya muy grande, no todos se conformaban con el natural de la vida, con el límite del alfabeto natural. Y fue naciendo el desconocimiento de unos cuantos, que fueron los causantes que inventaron un nuevo alfabeto, que es ese que ahí está, para dar expansión a sus voluntades. Por ejemplo, un hijo de un noble, traía en la palma de las manos su destino de ser un leñador. Entonces el padre no se conformaba y aumentaba el descontento con el alfabeto verdadero. Trataron entonces de crear e inventar otro para dar expansión y gusto a la voluntad de los padres que querían que los hijos fueran grandes y no pequeños. Y el cambio de este alfabeto, que fue el principio de este que ahí está, revolvió los habitantes de los astros, o del espacio. Como quieran interpretar, revolvió el natural de campo de astrología. Y de ahí, los habitantes del espacio comenzaron a entrar en contacto con los seres humanos, naciendo ahí el primer paso del espiritismo en la Tierra. La causa. El cambio del alfabeto astrológico por un alfabeto artificial y los habitantes del mundo astrológico vinieron en socorro de la humanidad, para orientar a la humanidad. En el principio hubo mucha dificultad en aceptar, como todo en el principio es así, es siempre difícil la aceptación. Empezaron los habitantes del espacio a incorporarse en las personas, unos a romper todo dentro de casa, otros quedaban dormidos varios días, otros empezaron a hablar distinto y nadie sabía lo que era la enfermedad y esto causó un gran tumulto en la época. En esta época de los sabios, decían que era una enfermedad rara, hacían tratamientos, tomaban medicinas y nada resolvía. Entonces, los sabios comenzaron a reunirse, para descubrir el remedio para la cura de esa enfermedad que dejaba a todos alarmados, eran raros esos ataques, las personas quedaban duras, inmovilizadas, en la incorporación de los habitantes del espacio. Hicieron innumerables reuniones de los sabios para resolver esa situación y un bello día, surgió una idea. ¿Quién sabe, eso no son almas del otro mundo, que están persiguiendo a las personas? Y así todos admitieron la idea. E invitaron a las personas portadoras de esa enfermedad rara, las sentaron en una mesa y la enfermedad había sido descubierta. Eran almas que estaban persiguiendo y que querían hablar cualquier cosa. Y fue aquella cosa. Todos incorporándose bien decir, a un tiempo solo. Y para ser bien recibidos, los habitantes decían. Soy el alma de un tío fallecido. Soy el alma de su abuelo y así adelante. Los habitantes del espacio fueron obligados a mentir para ser bien recibidos. Y así fue que surgió el espiritismo en la Tierra, de ahí su lapidación cada vez más, su progreso, su evolución, cada cual funcionando de su forma, de su modo, de su manera y una infinidad de formas distintas, crearon nombres, crearon todo, crearon un magisterio, a progresar cada uno a su manera más conveniente. Entonces los habitantes del espacio, para ser recibidos por las personas aquí en la Tierra, se identificaban como si fueran vivientes que fueron encarnados aquí. Fue así que nació el espiritismo en la Tierra y el porqué de la existencia de él que nadie nunca supo el porqué de su existencia. 132. ¿Por qué nadie nunca supo cómo nació el espiritismo? porque nadie conocía la época del alfabeto astrológico. Y los habitantes del vacío, los espíritus, no podían decir por qué siempre trajeron el pueblo ilusionado, presentándose de forma que no son, para ser aceptos y recibidos aquí en la Tierra. 133. ¿Qué quiere decir universo en desencanto? Está ahí, la definición universal. La definición del desencanto. Cada uno en su canto, cada uno en su sitio. La materia en su canto, en su lugar y el cuerpo de energía racional en su lugar, el mundo racional. La solución de la vida de la materia. La solución de todo y de todos. Cada ser en su canto y por eso está ahí universo en desencanto. Unir todos en su lugar verdadero. El cuerpo de materia en su lugar, el mundo de materia y el cuerpo de energía racional en su lugar verdadero, el mundo racional. Entonces dice, universo en desencanto. Cada uno en su canto, cada uno en su lugar. Unir cada uno en su canto, en su mundo. Versar cada cual en su lugar. Ver cada uno su canto, unir cada uno en su mundo. La definición de todos que nadie esperaba, nadie nunca imaginó que la solución eterna de todos, sería hecha de un modo racional consciente y positivo, con esclarecimientos básicos y con infinidad de pruebas y comprobaciones. Nadie nunca esperó que sería de esa forma la salvación de la humanidad tan suave, sin alardes, de esta manera de las más simples que puede existir. La verdad de la definición del universo con las palabras más simples que pueda existir, para todos entender y comprender. Esos son los movimientos vibratorios de la mayor satisfacción y glorificación de toda la humanidad. Saber el por qué aquí nacía y por qué no va a nacer más aquí para penar y sufrir. La división de las dos vidas y cada cual en su mundo. Cada cual con vida, en su mundo. Cada uno versa en su canto, cada uno ve su canto. Entonces el universo en desencanto, el porqué del nombre del libro. Cada uno en su mundo. La vuelta de todos a su mundo de origen, lo que es de encima, va para encima. Lo que es de materia, queda abajo, porque es de abajo. La alegría de las alegrías, por la gran satisfacción de todos, por tener verdadera noción consciente que nacerán en el mundo de los puros, limpios y perfectos, el mundo racional. 134. En libro Universo en desencanto, se habla mucho en natural. ¿Qué es natural? Es aquello que es y puede ser sin prejuicio de nadie, rigiéndose por la línea de la naturaleza, que es racional. El natural es lo esencial, es todo aquello que está a favor de la naturaleza. El natural es aquello que todos necesitan. Y viviendo naturalmente está amparado y protegido por la naturaleza y ella forneciendo medio y modos naturales para el buen comportamiento de todos. 135. ¿Cuál es la energía existente en los mundos? En el astral inferior la energía eléctrica y magnética. En el astral superior encima del sol la energía mediadora racional. Y en el mundo racional la energía racional, pura, limpia y perfecta. 136. ¿Qué es racional? Racional es la suprema fuente, donde surgió ese horizonte deformado. Es la raíz maestra de la fecundación de todo ese universo y su creación. 137. El donde una persona está determinado o con el uso del artificio es distorsionado, es cambiado. No. Quien es bueno ya nace hecho y el don ya viene hecho por naturaleza. 138. La cultura racional revela algunas costumbres de la vida lejana del pasado. Sí. En el tiempo en que el mundo era gobernado por los sabios, entonces decían los sabios. La mujer representa la luna en la tierra y por eso regula con ella. El hombre representa el sol. Entonces se guiaban por la naturaleza y decían los sabios. El sol tiene cuatro mujeres y el hombre como representante del sol en la tierra tenía que tener cuatro mujeres. La luna nueva, la luna llena, la menguante y la cuarto creciente. Todavía decían más. Para el hombre vivir bien regulado es preciso vivir igual que la naturaleza. Pero después, como siempre hay los abusivos, comenzaron a aparecer los exagerados. Los exagerados no se conformaban con las leyes que los sabios presentaron y comenzaron a abusar. A tener 6, a tener 8, a tener 10, que fue el nacimiento del sultanismo. Y los sultanes tenían entonces, cuantas querían. De esta forma, hubo el desequilibrio del modo de vivir de aquella época, con el tiempo surgiendo otros modos de vida, hasta el inicio de la vida actual. 139. En la misma fase de los sabios existió el tiempo de las diosas. Sí, donde los sabios decían que el hombre era más débil que la mujer y por eso era generado, y hecho en el vientre de la mujer, por restos de la mujer. Entonces, por el hombre ser hecho por los restos de la mujer, los sabios consideraban la mujer más fuerte que el hombre, por la mujer ser la fábrica de los hombres. Decían los sabios. La mujer es más fuerte que el hombre y la mujer es que tiene que gobernar el mundo. Entonces ahí surgió el tiempo de las diosas, la mujer es quien gobernaba. Pero con el tiempo, mujeres enfermas, abusando de la libertad que tenían, ese régimen terminó y surgiendo otros modos y medios de vida. En esa época, el hombre era considerado más débil de que la mujer por ser hecho dentro del vientre de la mujer, por los restos de la mujer. Eso fue muy lejana, que el mundo ya pasó una infinidad de épocas, de modos y costumbres diferentes unas de las otras, de acuerdo con el progreso y la evolución. 140. ¿Cómo se procesan las curas en la cultura racional? Por los habitantes del mundo racional. Los habitantes del mundo racional tanto operan las personas, como curan con su energía, pura, limpia y perfecta, la energía racional. Y para entrar en contacto con los habitantes del mundo racional es necesario conocer la cultura de ellos, la cultura racional para entrar en contacto con ellos, habitantes del mundo racional y de esa forma, ya existen miles de lectores curados, recuperados y equilibrados, la forma más correcta de la recuperación en todos los sentidos, del ser humano. 141. ¿El porqué de las artes? La energía eléctrica y magnética son dos energías deformadas, es la energía causadora de la inspiración para hacer eso o aquello, de la intuición, para hacer eso o aquello, de la imaginación para hacer eso o aquello, de donde surgieron todas las artes existentes de la mente humana. Y por ser deformados todo que existe está adecuado al deformado que creó e inventó todo que existe. Todo eso está ligado a la evolución de la deformación que son las transformaciones que todo se va pasando, como así nuestra vida. Hoy es un cuerpo de vida, mañana termina ese y se transforma en otro, empieza distinto y termina en clase inferior. Y de esa forma se va todo transformando para peor siempre, porque todo se transforma y cosa alguna termina de vez. termina aparentemente y esa es una de las causas del aumento del sufrimiento, por ese mundo ser una deformación en transformación es por la degeneración y polución en transformación viniendo siempre la debilitación de todo y con el tiempo llegaría al exterminio. Pero ahora evitado por todos tener su verdadero mundo de origen, el mundo racional y subir para allá y no bajar más.